Tú sé romántica, amate un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Bienvenidos a todos a nuestro programa Tarde Romanticona, aquí en tu radio, en Onda Sevilla Radio, en 106.2 de la frecuencia modulada. Y también ya podemos y tenemos ahí una web, Así Canta el Sur, que así se llama, todo junto con minúsculas.com. Buscarla por ahí, por la red, y podéis oírnos en los ordenadores y en esos móviles, que cada día hay más. Bienvenidos de nuevo a esta velada donde aproximadamente durante una hora intentaré que dejemos de lado la razón y pensemos con el corazón qué hace falta, ¿verdad? Bienvenidos a todos aquellos que todas las semanas escuchan este programa, tanto en directo como en la redifusión. También invitaros a que forméis parte de esta familia romántica y que nos dejéis vuestros mensajes en el contestador, en nuestro teléfono 954-66-22-22. Repito, 954-66-22-22, donde seguro que tienes a alguien para dedicar alguna de las canciones en este programa de Tarde Romanticona. Lo dejáis dicho ahí, y ahí desde luego intentaré cumplirlo, sea como sea. Bueno, pues iniciamos ya esta velada, y la iniciamos con una balada romántica, como no podía ser de otra manera, una balada italiana de Santo California, esa canción tan bonita, seguro que oída por todos, Dolce Amore Mio. Non sei più accanto a me. Io non ti scorderò, sento ancora il dolce viso tuo tra le mie mani. Quanto amore ancora c'è, questa stanza cerca te. Aspetterò. Ahora, antes de escuchar La Oreja de Van Gogh y ese título Nadie como tú, de vez en cuando durante este programa os leeré algunas de las frases que hay por ahí y que me parecen bonitas, relacionadas con el amor, el desamor. Hay una que dice: el triunfo en el amor no es conseguir pareja, sino tener a alguien que te apoye en los momentos más difíciles. Es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar por el miedo que me da ir en la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de 20 años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidarán. Nadie como tú para pedir perdón, nadie como tú valora esta canción, nadie como tú me da su protección, me ayuda a caminar. Saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar tu miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Son más de 20 años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidará. Pasará, pasará los años y siempre estarás buscando un plan para que se hagan realidad los sueños que comparte con todos ahora este poema titulado Volveré. Volveré cuando ya el cielo se apacigüe, cuando la luz del sol no queme tanto, y después de que recordando la averigüe, porque si ya no está la estoy llorando. Volveré porque he de seguir hacia adelante y que la mirada del adiós no me destroce, porque no sirven de nada tantas lágrimas y esta ausencia me pilla de rebote. Ya no podremos pasear junto a la brisa, ni mirarme en el brillo de tus ojos, ni gozar de su piel ni sus caricias. Ni escuchará en mi voz ningún enojo. cada vez que me inundaba de su encanto al escuchar su preciosa sonrisa destellante mientras mi corazón subía a lo alto, desde donde todo se veía insignificante. A poco volveré a ser cual solía, empezaré a sentirme esperanzado y volverá la luz que dé a mi vida nueva fuerza para seguir tan animado. Espero hallar a lo largo del camino momentos de ternura y de cariño, donde la felicidad brille por todos lados, llena de luz con destellos de colores y un horizonte de amor ilusionado. Excelentes, excelentes letras las de Antonio Jurado, muchas gracias. Recuerda que tú también puedes aportar tus letras, esas cartas amarillas que quedan escondidas en un cajón y que te traen tan buenos recuerdos. Tenemos ahí ya sonando de fondo esa canción que vamos a oír ahora, Antonio Machín, esa voz tan peculiar. Y bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo mi vida perder otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Perderte después. Seguimos con esas frases. Cuando te vi, te quise. Cuando te hablé, te amé. Y ahora que te tengo, jamás, jamás te olvidaré. Preciosas frases que, bueno, pues cuelgan por ahí en internet. Románticos como tú y como yo. Ahí tenemos a alguien de Almería que sabe darle mucha fuerza a una voz muy personal. David Bisbal y esta canción, Si miro al cielo. Donde nadie ha llegado, yo me siento abandonado y sigo estando aquí desnudo. Y ahora sueño con el día en que por fin me des la vida, que se apague la tristeza de mis días. Cada vez siento más cerca el calor de tu presencia.

que ese último momento no ha tenido la oportunidad de despedirse. Algo muy importante para todos cuando llega ese instante. Samba Patín, vamos a oír en la voz de José Feliciano. Alguien que una guitarra, en este caso de Santana, que qué poder decir de esta canción. Vaya dos. Vamos a oírla, Samba Patín. Triste soledad que me queda hoy, el recuerdo de que te amé. Y una extraña desolación, soy la sombra de una pena. Soy el eco de un dolor. Quiero olvidar, quiero encontrar perdón. Ten piedad de mi corazón. Yo te imploro, mi Señor. Esa guitarra, había que escuchar esa guitarra al final, Samba Patín. Tenemos a alguien que no se escucha mucho, ¿verdad? Francisco Céspedes. Esta canción y Contamíname, que también recuerdo que la cantaba asiduamente hace unos años, pero hay que volverlo a recordar. Francisco Céspedes, o Pancho Céspedes, como le gusta a él, y esta Vida Loca.

Si nos lo quieres hacer llegar, llámame ahí al teléfono de la radio, 954-66-2222, y ya nos pondremos en contacto para que me lleguen, seguro. Mucho mejor te amo. Esta canción nos la canta Arcángel. Es un poquito allá de hace 7 años, del 2006, nada menos. Cualquiera que como al alma le guste y en los tugurios se queda. Que yo podría olvidarte, me pasó por la cabeza y se me fue lo que dura la espuma de una cerveza. Porque yo cuando veo me pierdo, mucho mejor te amo. Y es que yo cuando veo me pierdo, mucho mejor te amo. Tú no temas que yo vuele, que flote, ni que me hunda, que aunque yo de mí olvide de ti, no me olvido nunca, no te. Mejor te amo. Y es que yo cuando veo me pierdo, mucho mejor te amo. Por aquí pasó la vida, se me declaró cantando. Saber que soy, ay, que me muerdan los labios. Porque yo cuando veo me pierdo, mucho mejor te amo. Y es que yo cuando veo me pierdo, mucho mejor te amo. Si buscas el amor, no busques la belleza. Busca el corazón, que es lo que más interesa. Gianni Morandi, No soy digno de ti, en español, esta canción romántica italiana. En este mundo no existe ninguno que viva sin culpa y sin mancha. No soy digno de ti y por eso me voy. Mas cuando en la noche estés triste y sola, recuerda los besos que yo te di. Si el monte de piedra se viste de flores, ¿por qué no mis noches se visten de amores? ¿Por qué?

ni luceros. Mari Carmen, una vez más, ha sabido expresar lo que sentía, y me imagino que, no sé si sigue sintiendo en ese momento. Y eso también es factible para que tú puedas compartirlo con todos. Como ahora esta canción que canta una realidad que a mucha gente le ha ocurrido. Belén Moreno, cuando tenía que jugar. Seguimos leyendo por ahí esas frases, en este caso de Henry Van Dyke, que decía: el tiempo es demasiado lento para aquellos que esperan, demasiado rápido para aquellos que temen, demasiado largo para aquellos que sufren, demasiado corto para aquellos que celebran, pero para aquellos que aman, el tiempo es eterno. Seguimos aquí en nuestro programa Tarde Romanticona. Ya sabéis que al micrófono, que creo que no lo he dicho, José Antonio Navarro. No me he presentado al principio. Bueno, pero imagino que aquellos que asiduamente escucháis este programa ya lo sabéis. Ahora nos vamos con una canción de Navajita, Platea, esas noches de bohemia. Bohemios, ¿verdad? Yo me imagino que van a volver. A ver. Seguramente ya lo habrá. Muchos bohemios. Porque la crisis hace que en este caso también la mente, sobre todo de gente que del mundo del arte, no tienen otra forma de seguir viviendo que seguir haciendo su arte. Noches de bohemia. Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Yo ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro desde que te marchaste. Quiero recordarte, ni siquiera ni un momento, pero llevo tu imagen grabada en mi pensamiento. Noches de bohemia y de ilusión, no me voy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Olvidando la razón, como dice la canción, que siempre lo comento yo en este programa. A veces esa razón, lo cotidiano, aunque sea este ratito, esta hora que hemos estado juntos, espero que nos haya servido para pensar, para traernos esos recuerdos, que espero que sean muy bonitos. Recuerdos del amor, recuerdos de pasión o recuerdos de aquella vez, la primera vez que besaste a alguien. Nos vamos a despedir ya porque el programa termina, pero recordarte que seguiremos aquí el próximo día en el mismo sitio y a la misma hora, acompañándote en esta velada romántica, y que seas muy feliz porque te lo mereces, seguro de eso. Nos despedimos con esta canción preciosa de Iván Zaniki, La orilla blanca, la orilla negra. Os espero aquí el próximo día. Que seáis felices. Debe hacer un alto mi capitán. Sí que estoy cansado, no puedo más. Alerta, cúbrase al terraplén. Alerta, estoy más cúbrete tú también.